MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda del país y lo que queda de él. Bueno, vamos a buscar un momento para olvidar todo lo que está pasando y para pasarla muy bien. Hoy vamos a hablar un poco de eso, nos vamos a desahogar un poco con la música. Pero vamos a coger la ola que ha creado el Dark Neruda con su Heavy Metal Bunker y lo vamos a seguir. Así que ponte cómodo, búscate tu traguito, tu cerveza, pásala bien y seguimos. Y esperemos que dos o tres de los que estaban posteando por ahí la foto de que estaban bebiendo estén vivos, porque llevan bebiendo desde las 5 de la tarde de hoy domingo y son las 9 de la noche acá. Y comenzamos con Don King, que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Así de brutos son. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos red! Vámonos con Megadeth porque el sistema falló. The system has failed. Kick the chair. altomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharlos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Y hoy sí! ¡Hoy sí! La semana pasada teníamos trancado el... Yo no sé por qué, pero de momento estaban trancados los aplausos, no querían salir. Y mira que le daba al sistema y no salían y no salían. Y tú sabes cómo se resolvió, ¿verdad? Se resolvió tan fácil como darle un restart, resetear la máquina, y se arregló todo de momento. Así que ya estamos aquí transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremoto y país donde caen bolas de fuego. ¿Y qué bola de fuego nos ha caído hoy? ¡Qué bola de fuego nos ha caído hoy! Tanto así que están pidiendo montones de canciones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué pusimos! ¿Qué pusimos? Empezamos con The System Has Failed, del disco de System Has Failed, de Megadeth. Comenzamos con Kick the Chair. Creo que es el tercer o cuarto tema de ese disco. No me recuerdo bien qué número de tema es. Creo que es el tercer o cuarto tema del disco de Megadeth, creo que el disco es del 2004. Estoy aquí de memoria, no tengo la ficha, estoy de memoria. Me está que es del 2004 el disco y el tema es el cuarto o el tercero del disco. ¿Me gustará Megadeth? Bueno, sí, me gusta Megadeth hasta cierto punto, sí. Lo último no lo he seguido tanto, pero sí, me encanta Megadeth. Y es del disco de System Has Failed, que eso significa el sistema falló. ¿Y por qué pusimos esa canción? Pues le digo a la gente de Latinoamérica y el mundo que están conectados a través de las otras cadenas que se encadenan con nosotros, valga la redundancia, las otras emisoras que se encadenan con nosotros a través de toda Europa y Latinoamérica. Así que pónmela el ruido de la cadena. ¿Dónde está? Ahí está sonando, diablo, que duro suena esa cadena, déjame bajar la cadena. Ahí está sonando la cadena porque estamos encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. ¡Aplauso! Y ya, que se calle la cadena. ¿Dónde está la cadena? Tumba la cadena, tumba la cadena. Ahí está. Esto es en vivo, yo hago todo aquí, ¿ok? En vivo a través de la avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España en vivo. También estamos engalanados por estar en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Esto es AC Rock. Y estamos en diferido. Ya me tengo que coger aire para decir todas las estaciones en las que nos nos retransmiten en diferido martes 7 p.m. Espectro FM 98.9 MHz. Sí, lo digo bien, 98.9 MHz. Corrientes, Argentina. Martes 8 p.m. Metal Corrosivo, México. Jueves 2 p.m. en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 4 p.m., Rock FM, Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal, 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Domingo 3 p.m., estamos en Santiago de Chile, en Radio Enigma. Todas son esas emisoras que se encadenan con nosotros a través de la semana. Y les contamos, en Puerto Rico hoy fueron las primarias, no fueron las elecciones, fueron las primarias de los partidos políticos más grandes, partidos políticos que hay en la isla, que es el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, son los partidos mayoritarios en la isla. Y ha habido un clase de reguero, o sea, ha habido un revolú. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sabe ni la hora que es. No llegaron las papeletas a tiempo a los colegios de votación. Hubo un montón de pueblos que no recibieron sus papeletas para poder votar. Cerraron los colegios de votación y hay gente que se quedó sin votar. Y en realidad, yo fui a votar. Y yo fui a votar temprano en la mañana. Fui primero a un colegio. De ese colegio me mandaron para otro colegio. De ese otro colegio me mandaron para otro colegio. Y en ese tercer colegio fue que pude votar, porque yo había hecho el trámite para que me cambiaran para votar en otro colegio, porque yo me mudé en el 2015 y no me habían hecho el trámite en el 2016. Fui ahora en el 2020, antes de la pandemia. El trámite no se hizo, se quedó allí encerrado luego de que cerraran el país por la pandemia, así que tuve que ir a votar en el colegio último que había votado en otro lugar, pero voté. Pero después que voté, les digo lo siguiente. ¿Para qué yo voté? Si no se sabe ni quién va a ganar. Hay un reguero que no se sabe ni la hora que es a esta hora. Así que voy a poner una canción aquí que describe mi frustración. No entiendo para qué voté. De mi banda, Los Hijos de la Caña, ¿para qué voté?

Y no te olvides, los jueves también hay una cita. Todo metalero los jueves tiene que ir a las 10 de la noche a escuchar a Dark Nerudas en AC Loud. Así que el que diga que los metaleros y los rockeros no tenemos espacio aquí está equivocado. Estamos ahí presentes. Bueno, se acaba de ir alguien del chat y yo voy a empezar a saludar y no vi quién fue. Así que vamos a saludar a la gente que está en el chat. Está Acero Latino por ahí. Desde el primero que llegó es Sando, porque tiene la estrellita del primero. Así que está Sando por ahí. Está Poncho, Dark Neruda, Gardy Tommy, el hombre Pablo, el Metalosaurio. Está por ahí de la era del Metalosaurio todos los miércoles por avanzadametallica.net y por metalpr.com directamente desde Argentina. Tremendo programa, ¿eh? Tremendo programa los miércoles a las 9. El de la era del Metalosaurio. También está por ahí. Estaba Colorado, estaba por ahí. Estaba por ahí. Déjame ver quién me está escribiendo por acá. Tenemos a Pedro Mestre, que siempre está conectado. Luis Netracal, que está conectado desde un lugar desconocido. También los muchachos de la avanzadametallica.net. Guido, que me pidió algo desde temprano, así que se lo voy a cumplir. Y en este tumulto, Jaycee River, que está también escuchándonos a través de las plataformas. También tenemos mensajes de Rafael Conway. Tenemos mensajes de Rafael Conway, el hombre del Club 77. Esperemos ya cuándo vamos a volver a los festivales, cuándo vamos a volver a los shows locales. Algún momento será. Vamos a esperar un poquito más. Pero me da mucha pena con todos los que tienen local, porque es duro, es muy duro. Máxime si son locales de rock. Es muy duro. Y vamos a ver aquí las banderitas. ¿Dónde están las banderitas? ¡Ay, adiantre! Eso está lleno. Me gusta que en las últimas ocasiones la diáspora se ha desbordado en este programa. Y son los que hacen los números. La diáspora son los que están haciendo los números en este programa. La gente de Puerto Rico, pues como hoy está este gran caos que se ha creado primarista en mi isla, donde todavía no se sabe ni la hora que es, en cuestión de la votación sobre los partidos políticos y quién va a ser los candidatos que van a representar a cada partido. Qué dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a ver, vamos a saludar a la gente que está en las banderitas. Vamos a ver, tenemos gente conectada desde Valladolid, España, desde Estella. España, tenemos otra vez la gente de Trabajo del Camino conectados como siempre con nosotros. También tenemos gente conectados desde Salamanca. Mira, ese sí que no me lo esperaba. Tenemos Águilas Murcia en la casa, en España. Y vamos ahora a Costa Rica, tenemos gente de Punta Arenas conectado. Un saludo a nuestro amigo Oscar Halford, que siempre está al pie del cañón con nosotros. Tenemos gente de Santiago de Chile conectados. Tenemos gente de Querétaro, México, conectados, y de CDMX. Y tenemos gente conectada de San Isidro, Argentina. Tenemos también gente conectada de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Tenemos también gente de los Estados Unidos. Tenemos gente de Las Vegas, Nevada, Gainesville, Florida, Tampa, Florida, Hendon, Virginia. Tengo gente conectados desde New Jersey. Tenemos una persona que se conecta desde Oklahoma directamente con nosotros. Muchas gracias. La diáspora, como siempre, se está desbordando. Orlando, Florida, también ahí. Hay una banderita. Y tenemos la gente que se conecta desde Guaynabo, Puerto Rico, Cayey, Caguas, San Juan, Gurabo. Tenemos gente que se conecta desde Quebradillas, Moca, Sabana Grande. Está hoy el pueblo de Cabo Rojo, está Hormiguero. Tenemos Ponce, Ciudad Señorial, Peñuelas, que siempre está ahí. Su hijo siempre está Peñuelas. Tenemos la gente de Yabucoa, que se conecta con nosotros, de Yabucoa, Río Grande, Trujillo Alto. ¡Wow! Grande gente, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por conectarse aquí a la nueva lechonera de Rocky. Esto nosotros lo hacemos básicamente por amor al arte, siempre ha sido así. Y llevamos ya en la emisora 19 años en Metal PR y ya mismo estamos el primer añito con... saludos a Vivian, saludos a Vivian que está por ahí. No voy a revelar porque... No, pues es posible que en un año, pues ya estemos un año con AC Rock ya mismo. Yo no sé si cuándo fue que empezamos en AC Rock. Yo sé que fue antes de la pandemia, así que no hemos cumplido el año. Pero son 19 años en la radio y wow, el año que viene, en marzo, cumplimos 20 años haciendo esto. Wow. Bueno, nos vamos con un clásico que ya Lechón Atómico está hablando mucho. Vámonos con una gente que va a estar encabezando el Rock Fest Barcelona en el 2021, si se da y si podemos ir. Pero todos queremos ir, todos queremos ya ir. Está bestial el cartel. Así que vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Manowar. Bueno, pues Manowar, Kiss, Judas Priest, Foreigner son de las bandas que suenan para estar y que están en el cartel ya del Rockfest Barcelona 2021. Ahí vamos a ver si nos matriculamos para ir para allá. Gonna turn down again. Manowar, vámonos con esto que a ti te gusta. Beber, me siento seca. No se nota, pero el ron se agota. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, lo que viene ahora es dedicado a Vivian, que está por ahí. Esta canción le va a gustar y también alguien que pidió obús por ahí. Esto se llama whisky con hielo. Y estos son los obús de España. Whisky con hielo. De su última producción. Y dan unas ganas de beber y salir a pariciar por ahí. Y yo creo que hay ley seca por las contrallas primarias electorales. Así que sácalo en tu casa y bébetelo. Con dos piedras. desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque, explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Hay que reírse para no llorar en estos momentos. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo a través de la Avanzada Metálica. Y la Avanzada Metálica, de verdad que ha expandido los programas. De verdad que última, ya se está escuchando el Heavy Metal Bunker también allá en la Avanzada Metálica. Wow. Me preguntan quiénes son los que sonaron. Los que sonaron fue Obús y su última producción del 2019. El tema se llama El Whisky con Hielo. Y de verdad que Obús, miren, yo tuve la oportunidad de ver Obús en el Leyendas del Rock en España. Ya hace unos años, creo que fue en 2016 o 2015. Y la fiesta que monta Obús es otra cosa. Si usted no ha visto Obús y quiere verlo en algún momento, vale la pena cada centavo que usted invierta ahí. Vale la pena cada centavo que usted invierta ahí. De verdad que sí. ¡Wow! Bueno, yo voy a poner ahora otra cosa, pero me hicieron una petición por acá y pero bueno, qué pasa es que ya pusimos un tema de Manowar, así que no voy a poner dos temas de Manowar, así que eso va la semana que viene. La semana que viene vamos a poner un tema de Manowar y yo iba a poner un tema ahora del señor Bruce Dickinson, porque Bruce Dickinson cumplió años esta semana que pasó. Y dije, pues espérate, ya que Bruce Dickinson cumplió años, iba a poner un tema de Bruce Dickinson, pero el tema que tenía pautado como que no va con el día de hoy, así que voy a cambiar el tema. Esto es en vivo, gente, estoy cambiando el tema en el momento, ¿eh? Vamos cambiando el tema al momento aquí. Si es que el sistema me deja, porque el sistema está medio extraño ahora, Recuerden que pueden escuchar esta emisora también y AC Rock y todas las emisoras de Puerto Rico a través de Radio de Puerto Rico. En Radio de Puerto Rico está Metal PR y está AC Rock también. Y hay varias aplicaciones de Radio de Puerto Rico donde están todas las emisoras de radio, pero les recomendamos que la mejor aplicación para escuchar rock es la de AC Rock. Es así. Y siempre apoyen a los de aquí. Apoyen a lo nuestro. Todo lo que sean los negocios de Puerto Rico. Bueno, pues yo les había dicho que estoy cambiando el tema que iba a poner de Iron Maiden. Y sí, vamos a poner uno que es que este es muy famoso. Ya yo sé cuál voy a poner. Miren, estoy en vivo. Vamos a ver, vamos a poner. ¡Ah! Este es el que va. Olvídense el que había, el que venía. Para que siga con la ola que estábamos llevando. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Thank you. pues celebrándole el cumpleaños a Bruce Dickinson. Y volví a buscar una canción que él canta brutal. Y dije, no, la que. Es que la que tenía también era buena, que era Seven Son of a Seven Son. Pero aquí está mejor. Come Somewhere in Time, primera canción del disco Somewhere in Time. Tendencia está escuchando la nueva lechonera de rock de Puerto Rico. Ay, ay, ay. Vamos con un clase de himno que hizo Mario Ian. Nunca dejaré. Escucha, escucha, escucha la letra. Tú lo vas a dejar. Nunca dejaré. Mario Ian. Ian en la banda. Wow, brutal. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Así es, no ha acabado. Es que el programa no se ha acabado. El programa sigue, sigue, sigue. Aunque son las 10 de la noche, el programa sigue y estamos desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremoto, país donde caen bolas de fuego y no se sabe quién ganó la primaria. ¡Qué clase de revolú! Encadenados con Avanzada Metallica.net en la República Dominicana y Asalto Mata Radio Rock en España. Y en diferido a través de Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, los martes a las 7. Estamos los martes a las 8 en Metal Corrosivo. Jueves 2 p.m. de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 4 de la tarde en Rock FM en Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde, Radio Enigma, Santiago de Chile. Estamos en todas esas emisoras. Y bueno, nos llegó hoy la comunicación de que falleció uno de los grandes de la música que tanto nosotros amamos. Y esta persona no estaba al frente de las bandas, sino era el que creó unos álbumes espectaculares. Estoy hablando del productor e ingeniero de sonido Martin Birch. Martin Birch produjo discos de Deep Purple, Rainbow, Fleetwood Mac, Whitesnake, Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Iron Maiden. Y de los discos de Iron Maiden, nosotros escuchamos ahí Somewhere in Time, es uno de esos discos donde él actuó como productor, ingeniero y mezcla de ese disco. Y desde Killers hasta Fear of the Dark, todos esos discos fueron producidos y mezclados y con ingeniería de sonido de Martin Birch, además de Heaven and Hell, de Black Sabbath y Mob Rules. Hablando también, tenemos discos de Whitesnake, que todos han sido buenísimos. Discos de Rainbow como Rising, que es un clásico, y Richie Blackmore's Rainbow. Discos de John Lord, discos de Deep Purple, como fueron Burn, que es un disco famosísimo, Stormbringer, Machine Head. Wow. O sea, es una pérdida grande para el rock. Él hizo discos hasta con Gary Moore. ¿Ok? De verdad que una gran pérdida. Que se haya muerto Martin Birch, gran ingeniero de sonido y muy importante en toda esta música que amamos, porque el ingeniero de sonido es el que está allá atrás, es una de las personas que es creativa en ese sonido. Ustedes no saben lo importante que es eso. Eso es súper importante. Bueno, yo voy a poner un tema aquí, pero me lo han cambiado porque hubo una petición. Y vamos a escuchar esta canción, que a mí me encanta la letra de la canción, bien combativa en estos momentos, un poquito fuerte para mucha gente, pero para mí no lo es. A mí me encanta el estilo de esta banda y voy a hablar de los muchachos de Oni Kenk, del disco A Mi Argentina, el tema A Mi Argentina. ¡Fuimos! Y a mí me encanta esa canción. Y lo que me gusta es que lo llevan en la sangre. Muy pocas bandas se atreven en mi país a escribir así. A mi Argentina, eso es Aunikenk. Vámonos con el padre de esta gente. La vida y el tiempo a perder es una espina que intento quitarte. Así mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar mi perro interno que por ver no sabe. Será por eso no puedo aguantar la gran manija que a diario me invade. Yeah. Él me está invadiendo a diario. Con estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es el mal de más encontrarla aún no he podido. Y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras que arrastro el pos del amor con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar alimentando el caos delincuencial de ahí. Cargo la patria al hombro, también haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento crío yo no sé echar a perder en las inmensidades. No sé echar a perder en las inmensidades. ¡No! Llena de verdad, que grita el mundo, todo es empate. Has encontrado uno, he podido y el sinsentido me motiva al fraude. La gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento frío yo no sé echar a perder en las inmensidades. No sé echar a perder en las inmensidades. El tipo más controversial del metal argentino, del metal pesado. Como siempre, tremendo Iorio, padre del metal, aunque muchos no lo quieran decir, lo es. En Latinoamérica, importante. Él como muchos, vámonos con este tema solicitado. Donando sangre al antojo de un patrón. un poquito hermética en estos momentos donde en mi país se están llevando las elecciones. Bueno, se están llevando las elecciones a las primarias. Grande Gil, trabajador del disco Ácido Argentino de los 90, Hermética. Vámonos con esto que te gusta, vámonos, zúmbalo. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande! La nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Vamos a poner un poquito de trash. We'll be right back. señores, si tú no tienes este disco, tienes que comprarlo en vivo en Wacken. Sacred Rite. Surf Nicaragua, un clásico del thrash metal. De una banda que es crítica social hasta el ñame. Vámonos con esto que fue solicitado. Esto es Machine Head Davidian. Davidian solicitada, tremendo tema. Está dando de macetazos aquí yo contra las paredes. Es que hay muchas formas del metal

clásico de Anthrax, Arm and Dangerous, de 1985. 35 años de este disco ya. ¡Wow! Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Esta canción se llamaba Cautivo del Sistema. Qué clase de letra tiene esa canción. Cautivo de un sistema se llama el tema. V8 es la banda argentina, pero es el tributo a V8. Imagínate ese final que dice: y vos y yo, consumidores de basura, acrecentamos el poder de esta gente que nos impone las reglas de este juego

Clásico, Mercyful Fate. Black Funeral, vámonos con esto que es otro. Clásico, clásico, clásico. Vamos para Alemania, esto es Vampir. El vampiro Indianapolis. La banda de heavy speed metal de Alemania, Vampir, una banda de estas que hizo un solo disco y ya. El disco se llama Cry Out for Metal, de 1985. La banda duró del 83 al 88, unos 5 años nada más. Y a mí me encanta buscar bandas de allá de Alemania durante esa época. Ahí detrás de esto hay una razón. La Alemania del Este y la Alemania del Oeste, pues saben que la Alemania del Oeste era la democrática y demás, y esa Alemania del Oeste dio montones de bandas y despertó también parte de la juventud para esa unificación de las dos Alemanias, y sigue siendo Alemania uno de los bastiones del heavy metal del mundo. Ahora mismo es donde se hace el festival más importante del género, es en Wacken, en Alemania, en provincia de Hamburgo. ¡Wow! Montones de bandas, montones de bandas. Lo que sí es que a nosotros esas bandas, como la pronunciación del inglés no es tan buena, pero como nosotros tenemos la mancha del plátano, como digo yo aquí en Puerto Rico, ¿no? Tenemos esa cuestión de que no nos damos cuenta de los acentos. Pero sí, tiene un acentito bien marcado. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta con todo eso y la escuchamos y nos la disfrutamos completamente. Bueno, llegamos al final del programa. Nos vamos con un tema del cumpleañero de Bruce Dickinson. Y esta vez es un tema de él solista. Y un tema también que él canta muy bien, como siempre. Nos vamos con del disco Chemical Wedding, el tema Chemical Wedding. Y nos vemos, gente, cuídense. Nos vemos la semana que viene en otra más lechonera del rock. Y así, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMancho.com.